Y bueno, nada más para repasar. La primera, Dios va conmigo donde quiera que voy. Así que no tengan miedo. Cualquier paso que den, no tengan miedo. Recuerden quién va con ustedes. Número 2, Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Dios es mi fuente, la número 3. No puedo ver separado de Él. Así que cuando te enojes con alguien, alguien te hizo una carita que no te gustó, te dijo un tono de voz que no te gustó, recuerda que Dios es tu fuente y que no puedes ver separado de Él. Y Dios es la luz en la que veo. Cuando sientas que todo te sale mal, que está oscuro todo y dices no veo la luz, recuerda que Dios es la luz en la que ves y tú no puedes ver en la oscuridad. Entonces, si no estás viendo la luz es porque estás escuchando a, ya saben quién, Lego. Y por último, Dios es la mente con la que pienso. Si pienso con la mente de Dios, pienso pensamientos de amor. Comparto el amor con los demás, no el odio, no la ira, no una falta de perdón. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, si pueden cerrar los ojos para que escuchen sonido del tazón tibetano.